Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 243 del Rincón del Fanático. Un placer para mí estar nuevamente con toda la audiencia, semana a semana. Y bueno, como siempre, pues un placer de compartir con mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Iván, es un placer estar aquí, caray, dispuesto para platicar de todas las noticias del deporte y más de la NFL. Muy bien, gracias, ¿tú? Así es, muy bien, gracias a Dios, todo bien, y también con mucha expectativa esta semana por todos los eventos que se han suscitado. Y bueno, Ángel, para tu saludo a la audiencia, buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Roberto? Saludos a la audiencia. Bueno, muy, muy contento porque estamos entrando en octubre y octubre es el mes que a mí más me gusta, ya yo se los había dicho, porque es el único mes donde están los tres grandes deportes simultáneamente. Está empezando los playoffs de la MLB, dentro de unos días empieza la NBA y bueno, tenemos la NFL pues en plena efervescencia. Así que cuando llega octubre yo me pongo muy contento. Bueno, así es, muy bien. Bueno, sin más preámbulo, entonces vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, bueno, Roberto, semana interesante, ¿qué nos tienes por ahí? Pues obviamente traigo la NFL en exclusiva. Vamos a platicar de los partidos que hubieron. Uno de los mejores partidos que he visto hasta ahorita entre Kansas contra Washington, vamos a platicar sorpresas, eso es lo único que traigo y seguirles a ustedes, obviamente. Muy bien, bueno, Ángel. Bueno, mira, yo te propongo que nos limitemos en esta primera sección a hablar de béisbol, que es lo que está, en pleno desarrollo. Están empezando los playoffs hoy. Yo estoy viendo por aquí, mientras hablo con ustedes en una ventana, estoy viendo el juego de comodines. En este momento está Twins ganándole 3-0 a los Yankees en Yankee Stadium, sorpresa hasta el momento. Yo quería hablar entonces, bueno, cómo ya están definidas todas las llaves, cómo veo yo el panorama, y obviamente compartir eso contigo, que no necesariamente vamos a coincidir ahí. Hablar un poquito de cómo quedaron algunos, por ejemplo, los campeones bate, los campeones pitcher, ese tipo de cosas, quiénes deberían ser los peloteros más destacados a la hora de entregar los premios. Y hablar un poquito de las series divisionales, cómo está el panorama pues para los próximos días. Muy bien. Sí, bueno, igual, yo creo que ese es el tema que nos aborda el día de hoy. Porque también pudiésemos tocar el tema de NBA, pero son partidos de pretemporada y obviamente no es igual que en la NFL, pues no significan nada, son jugadores poniéndose a tono. Sabemos que es un poco tedioso. Yo, por mi parte, siempre nunca me han gustado esos partidos de pretemporada, porque sobre todo son de deportes, sobre todo la NFL, donde son muy propensos a tener lesiones. No así en el béisbol, que es un poco más pasivo en ese aspecto, entonces, pues bueno, digamos que se puede pasar un poco más. Pero bueno, eso es lo que tenemos y por supuesto las noticias de la NFL. Coincido con Roberto en que fue una jornada muy interesante, con mucha sorpresa. Y bueno, vamos también hablando de esto y mucho más. Entonces, bueno, vámonos a un corte, Roberto, y enseguida regresamos para entrar de lleno en materia. Genial, ahorita regresamos. En un momento continuamos. Música. Ya volvimos. Estamos de vuelta en el Rincón del Fanático y vamos entonces a concentrarnos pues en esta primera sección en lo que es Major League Baseball. Iván, te informo que Didi Gregorio acaba de botar la bola y el juego está 3-3, para que te alegres un poquito. ¡Wow, papá! Bueno, yo le decía a Roberto fuera de micrófono de que arrancar perdiendo 3-0 era bien complicado, bueno, pero en el primer inning hay mucha tela que cortar y yo siempre me apego a uno de mis grandes los grandes peloteros pues que admiro mucho, aunque es de otra época, el gran Yogi Berra, que el juego no se acaba hasta que se termine. Entonces, bueno, por eso era mi comentario. Pero buenísimo, Ángel, chéverísimo que vamos a tocar el tema de béisbol. Ya se definieron las series, ya tenemos juegos de comodines, hoy el de la Americana, que está en pleno apogeo, y mañana vamos a tener el de la Liga Nacional. Eso, pues sí, obviamente, señor. Yo también opino igual que tú, soy también de los que soy amante del mes de octubre, porque entramos en una etapa de mucha intensidad con estos tres deportes que tanto nos... Sí, hoy vimos el primer ejemplo de béisbol de octubre. ¿Qué pasa en octubre? Los managers dirigen el juego de una manera diferente, totalmente diferente a como lo hacen en temporada regular. Yo estoy seguro que Girardi, cuando le hicieron esas tres carreras a Severino el primer inning, hubiera sido un juego de temporada regular y lo hubiera dejado pasar. Le hubiera dado chance de que el muchacho sacara su inning, ¿verdad? Y simplemente esperar después la reacción de los bates. Como es un juego diferente, se fue de una en lo que vio que Severino no tenía el control, no tenía el foco necesario y que lo estaban castigando cuando buscaba la goma. Ahí mismo se fue por el relevista Green, que es el que está en este momento lanzando por los Yankees. Entonces, es un ejemplo que ya en el primer juego de postemporada, cómo vemos cómo varía totalmente la estrategia de los managers, sobre todo en este juego, porque este juego es tan importante que el que pierde hoy se va para su casa. Entonces, no tiene nada extraño, lo hemos visto en otros años, donde en un juego como este, los managers recurren inclusive a pitches abridores cuando el pitcher abridor falla. ¿Okay? Entonces, en este caso no fue así, recurrió a uno de los relevistas largos y bueno, el juego está como al comienzo, está 3-3 y entonces es como si estuviéramos 0-0. ¿Cómo están las series? ¿Cómo están definidos pues los playoffs? Bueno, Twins y Yankees están definiendo entonces el wild card. El que gane hoy va contra Indios de Cleveland y esa serie empieza el día 5 de octubre. ¿Okay? Va a empezar, por supuesto, por la ventaja de localía. Va a empezar en casa de los Indios, en el Progressive Field. El primer juego, bueno, por supuesto no sabemos quién va a lanzar por parte del comodín, porque no está definido, pero ya por los Indios está anunciado Trevor Bauer para iniciar el primer juego. La gente pudiera decir, bueno, ¿por qué no pone a Corey Kluber, que fue el as y es el caballo de esta rotación? Bueno, porque simplemente Francona está yendo con los días de descanso. Entonces le tocaba a Bauer ese día y Bauer va a lanzar ese día. Y Bauer tuvo la mejor temporada de su carrera. ¿Cómo la tuvo Carlos Carrasco? Carlos Carrasco es el tercero en la rotación y va a lanzar el tercer juego, Kluber lanzando el segundo. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Y el día de mañana, allá en Phoenix, vamos a tener Rockies contra D-backs por el comodín de la Liga Nacional. Y los pitchers van a ser John Gray por parte de los Rockies y Zach Greinke, el as de los D-backs por el equipo de casa. Entonces, bueno, el primer playoff o el primer wild card, por la ventaja de localía y por la profundidad del bateo y por el bullpen, yo creo que Yankees es favorito. Yankees debería ganar hoy, pero bueno, ya se dio la primera sorpresa. El pitcher Severino, que había sido el mejor pitcher de Yankees en la temporada regular, ya fue explotado en el primer inning. Pero bueno, como tú estabas diciendo, Hay que esperar los 27avos para saber qué es lo que va a pasar. Y el día de mañana yo creo que por la misma situación, por la circunstancia de ser local y porque Greinke es un veterano que ya tiene experiencia en postemporada y que es un gran lanzador, yo creo que los D-backs deben ser favoritos el día de mañana. Pero cuidado con los Rockies, que tienen una alineación ofensiva que mete miedo. Que tener que lanzarle seguido a Blackmon, que fue campeón bate de la liga, a Arenado, a Carlos González, que si bien tuvo una temporada muy discreta, terminó bien, un buen mes de septiembre, Trevor Story, eso es una alineación que realmente cualquiera te puede sacar la bola. Batean, por supuesto, mucho mejor en su casa, pero bueno, el Progressive Field, y estos son, hay que decirlo, son rivales de división, por lo cual se enfrentaron en muchas oportunidades en la temporada regular, se conocen perfectamente, conocen los defectos y la virtud de cada uno de ellos, y bueno, yo creo que vamos a tener un juego muy bonito mañana también, Iván. Mira, Ángel, y cómo, Ángel, una pregunta, ¿y cómo quedó esa serie? Porque, por ejemplo, en Americana sé que los Yankees le ganaron una serie particular a Mellizos, pero no sé cómo quedó esta serie particular. No la tengo a mano, pero te la puedo averiguar mientras vamos hablando. Sí, es interesante porque el que gane mañana va a enfrentarse a los Dodgers. Y esa serie empieza el día 6 de octubre. ¿Okay? El día 6 en el Dodger Stadium, cualquiera de los equipos que gane hoy se va a tener que enfrentar nada más y nada menos que a Clayton Kershaw, que tiene su día de descanso y que con 18 victorias debería ser sin ningún problema el Cy Young de la Liga Nacional. El juego número 2 también en Dodger Stadium, los Dodgers todavía no han anunciado su lanzador. Bueno, si quieres ve haciendo unos comentarios mientras yo te busco la serie particular. Antes de eso, sí. Antes de eso, yo tengo una pregunta. Entonces, acorde a rotación, es como ponen el pitcher que le toca ahorita. ¿No es algo malo eso? ¿No deberías de meter a tu mejor pitcher, o más bien mover a tu mejor pitcher para que piche el día de hoy y no piche antes? Pero es mi pregunta, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, Roberto, acuérdate que ellos tienen un plan de trabajo donde los lanzadores vienen, o sea, ya vienen con un programa de tantos días de descanso, ¿no? Entonces hay que ver si de repente eso afecte a los lanzadores, ¿no? Entonces ellos buscan de que sus pitchers continúen con su misma rutina para no alterar. Claro, en el caso, por ejemplo, de los juegos de comodín, como es un partido a muerte, tú tienes que ahí sí tienes que ir con tu mejor hombre y, bueno, mira, lanzará todo el mundo, pero hay que ganar ese partido. Después entonces ya puedes pensar en comenzar la rotación. Por eso Ángel comentaba en el caso de Kluber, que todo el mundo dice, bueno, ¿por qué no arranca Kluber? Bueno, porque Kluber está en su día de descanso y no puede forzarlo a que lance digamos con menos días. Esa es la razón esencial. Pero tu planteamiento tiene mucha lógica. O sea, yo iría con mi mejor lanzador abriendo la serie. Pero en las series como van, las series ya cuando se definan los comodines, como ya son series que son, ya se pueden definir en más juegos, pero bueno, tú puedes jugar un poco más con la estrategia. Mientras que en los comodines tienes primero que ganar el partido de hoy para poder pensar en el día de mañana. O sea, básicamente es eso, ¿no? Ahora, lo que no entiendo aquí muy bien es por qué, por ejemplo, si Boston juega con Houston y Cleveland con el comodín, que sería cualquiera o Minnesota o Yankee, porque en la división oeste debería ser el equipo lo que pasa es que este es el que ganó más juegos, debe ser por eso. Y los Dodgers juegan con el ganador de Arizona y Rookie, y los Cubs jugarían contra los Nacionales de Washington. Me imagino que tiene que ver por los triunfos y las derrotas. Por el porcentaje de victorias y derrotas, exactamente. Ok. Entonces sí, ahora sí lo comprendí. Muy bien, bueno. No encuentro aquí todavía la... Si quieres, continúa con tu comentario mientras yo sigo buscando aquí. Sí, bueno, va a ser muy interesante. sobre todo porque vamos a ver una serie, Roberto, que, bueno, Houston se enfrenta a los Medias Rojas, el campeón de la división este, que siempre es una división, pues, de las más duras, diría yo, en la americana. Y una serie muy interesante, Roberto. Y aunque Houston perdió los últimos partidos, fueron prácticamente barridos por Boston, yo me imagino que ahora, pues, como que dice, llegó el momento de la verdad. Ya no se puede estar inventando, y va a ser una serie muy, pero muy interesante, esta serie de Boston contra los Astros de Houston. Claro. Y bueno, la ventaja que tiene Houston, disculpa que te interrumpa, es que, bueno, por lo menos en Fenway Park, Houston tiene muchos jugadores que tienen buen bate, tienen poder y pueden aprovechar las dimensiones de Fenway, el monstruo verde, obviamente para trabajar bien con lo que es la pared y los angulares, ¿no? Que eso favorece mucho equipos que tengan poder, pues. Y Houston en la temporada, pues, demostró que tiene peloteros que pueden sacar la bola del parque. Sí, y además arranca con un picheo muy fuerte. El Justin Verlander, el primer partido, y el segundo arranca con Dallas Churchill. Entonces, uh-huh, obviamente, pues, podrá ser duro contra Boston. Sin embargo, están preparados con sus mejores pitchers y la ofensiva brutal que tienen. Sí, señor. Mira, Verlander desde que llegó a Houston no perdió. Ganó 5, no perdió ninguno, y efectividad de 1.06. No hay un mejor lanzador para darle la pelota en el primer juego que Verlander. Sí, bueno, pero me imagino que ese va a ser un partidazo, Roberto. Eso va a ser Chris Sale, seguramente, contra Verlander. Sí. Esos son los lanzadores anunciados. Imagínate tú. Boston, sí, con este pitcher Chris Sale, que ponchó a 300 bateadores, imagínate tú, contra un Verlander que, como dice Ángel, 5-0 desde que está con Houston, y no solamente eso, sino que tiene experiencia de postemporada. Okay. Sí. Tiene experiencia de postemporada, que eso es valiosísimo en estas ocasiones. Y era lo que Houston estaba buscando cuando se lo trajeron para que lo reforzara, pues. Ese hombre con experiencia, que refrescara el bullpen, que le diera esa experiencia a los jugadores, que los calmara, o sea, es esa figura, pues, que hace que este equipo y su cuerpo de picheo, pues, se vea bastante favorecido. Bueno, y no nada más es la experiencia que trae en el campo, también es en el bullpen, de poder tranquilizar a los jugadores, ¿no? De poderlos encender cuando sea y poderlos guiar. Yo creo que eso, esa experiencia que Ángel lo mencionó alguna vez y tú también, es valiosísima. Sí, sí, definitivamente. Y eso es lo que los Astros estaban buscando cuando obviamente hicieron esta importantísima adquisición. Mira, definitivamente no encuentro la serie particular, pero bueno, no importa, eso lo queda. Lo importante es que, bueno, en el caso de mi opinión, es que D-backs, por razones de localía y por razones de mejor picheo abridor, yo creo que va a pasar. Entonces se va a enfrentar a Dodgers, ahí sí yo creo que llegaron hasta ahí, porque si bien también son rivales de división y también se conocen muy bien, yo creo que Dodgers, con esa plantilla que tiene, con ese picheo abridor, con uno de los mejores relevistas del béisbol, Kelly Jansen, y con esa batería que tiene, yo creo que son superiores en muchos aspectos del juego a los D-backs. Para mí, Dodgers pasa en esa serie de división. Y en el otro lado, bueno, Cachorro de Chicago, que, bueno, el equipo campeón mundial, no hay por qué descartarlo, pero tuvieron muchos problemas a lo largo de la temporada. Los bateadores no hacían contacto, los lanzadores no tuvieron el mismo año que tuvieron el año pasado, pero al final se la arreglaron para ganar la división. Y se va a enfrentar a un equipo de Washington que viene con hambre de victoria. Equipo de Washington que, sin embargo, tiene algunos problemas porque su lanzador principal, Max Scherzer, tiene problemas en una pierna y no va a poder lanzar el primer juego. Entonces, pero bueno, ellos tienen ahí un staff donde tienen a Strasburg, donde tienen a Gio González, donde tienen varios lanzadores de mucha calidad, que bueno, tienen cómo enfrentarse a los cachorros, pero yo creo que al final los cachorros van a salir victoriosos en esa en esa serie por muy poco. Entonces mi pronóstico es cachorros contra Dodgers en la serie final de la liga, y yo creo que Dodgers en este caso se impone. Y por el otro lado, que aquí es donde yo sé que no vamos a coincidir, yo creo que, bueno, si bien Yankees gana el juego de hoy, después se va a enfrentar a unos Indios de Cleveland que han sido el mejor equipo de este año. Y ahí no tengo ninguna duda que los Indios de Cleveland van a pasar. Después, Iván, dice tu opinión. En la serie de Boston contra Houston, yo creo que va a ser muy emocionante, pero yo creo que Houston en este momento es superior, sobre todo que tiene mejor picheo. Una vez que tú sales de Sale, el resto del staff de Boston no tiene la misma calidad del resto del staff de Houston cuando tú quitas a Verlander. Entonces, a partir del juego número 2, yo creo que los Astros de Houston van a llevar esa serie. Y entonces en la final se va a enfrentar Houston y Cleveland, y lo siento, Roberto, pero ahí los Indios de Cleveland de nuevo van a ser el campeón de la Liga Americana y se van a enfrentar a Dodgers en la Serie Mundial, y tal cual como yo lo dije en el mes de abril, los Indios de Cleveland van a ser campeones. He dicho. Perdón si dijiste en abril que Baltimore pasó y quedó eliminado. ¡Pum! Bueno, pero eso es un detalle. Ay, sí. Eres una nena. A ver, Juan, comenta. Bueno, yo realmente, a mí no me gusta pronosticar mucho, pero honestamente, tampoco soy una persona que me voy a enceguecer sin analizar las cosas. Honestamente, claro. Obviamente, en primer lugar, hay un detalle que me gusta tomar en cuenta. Y esto va tanto para la americana como para la nacional. Se ha dado muchas veces que los comodines han dado la gran sorpresa, ¿okay? Porque generalmente los comodines son equipos que vienen, no son favoritos, vienen calladitos, vienen sin mucha bulla, y eso los trae pues muy inspirados, ¿okay? Y he visto casos, tú lo sabes, Ángel, equipos que han llegado de comodín y han llegado a la Serie Mundial. Ha sucedido. Sí. Y hay que tener cuidado porque, obviamente, son 9-9, y a pesar de que los Dodgers tienen ese gran equipo, Arizona o Colorado, la lógica dice que Arizona, pero ojo, el béisbol, si algo hemos aprendido es que el béisbol da sorpresa. Arizona o Colorado pudiesen dar una campanada, igual que Minnesota o los Yankees. Okay, no se puede descartar en ninguno. La lógica dice que Los Ángeles debería ganar, obviamente. Sin embargo, creo que Chicago no va a repetir. Creo que Chicago esta temporada ha tenido muchos problemas. De verdad, no es el mismo equipo de la temporada pasada. Yo creo que Washington, para mí Washington, va a pasar a jugar con los Dodgers el final, a pelear el campeón de la Nacional. Y en la Americana, coincido contigo, no creo que los Yankees puedan, claro, hay que jugar, pero los Cleveland tienen un equipo más cohesionado, tienen inclusive mejor picheo, yo lo reconozco, obviamente que sí. Y bueno, debería jugar contra los Astros de Houston. Obviamente que también tienen mejor picheo, y creo que debería ser la final de la Americana. Indios, Astros, y por la Nacional, Washington contra Los Ángeles Dodgers. Eso es lo que me parece a mí que va a suceder. Mira, finalmente conseguí el dato. Los Diamondbacks ganaron 11 de los 19 juegos de la serie particular. Entonces, 11-8 a favor de los Diamondbacks. Esa fue, okay, la serie particular. Y perfecto. En Arizona, que el juego de comodín va a ser en Arizona, dividieron 5-5. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces más o menos tenemos... Ese es el dato que nos faltaba. Claro, ok. Bueno, entonces ya vamos, mira, finalmente, bueno, aplauso para José Altuve, que terminó como champion bate una vez más de la Liga Americana. Una vez más superó la barrera de los 200 hits. Tiene 4 temporadas bateando más de 200 hits. Bueno, se pierde de vista el tuve. Pelotero definitivamente a ser tomado en la primera ronda de todos los drafts del Fantasy. Así es. Candidato a MVP, yo creo que lo va a tener bastante difícil con Aaron George, que tuvo al final un buen final, valga la redundancia, tuvo un buen mes de septiembre, el novato de los Dodgers, pero, perdón, de los Yankees, pero yo creo que el hecho de que el novato del año se lo va a llevar de todas todas George pudiera influir de que los cronistas votaran por Altuve al final en el MVP. Vamos a ver qué pasa. En todo caso va a estar bastante reñido. Y donde va a estar más reñido todavía, que yo no lo tengo nada claro, es en la Liga Nacional, porque ahí, por ejemplo, tú tienes a Charlie Blackmon, que fue campeón bate, que batió un récord de carreras empujadas para un primer bate. Tuvo una serie de registros muy, muy interesantes. Pero bueno, tienes también a Daniel Murphy ahí en los números. Tienes a Giancarlo Stanton, que batió nada más y nada menos que 59 jonrones y 132 empujadas. Mucha gente va a votar por Stanton. Lamentablemente, el equipo de los Marlins no llegó a donde tenía que llegar. Pero bueno, tienes a Cody Bellinger, el novato de los Dodgers, tienes al propio Nolan Arenado. Está muy difícil. La estrella de los Diamondbacks, Paul Goldschmidt, que tuvo un gran año, como siempre. Está muy complicado. Yo, si tú me aprieta, yo creo que yo le daría el MVP a Blackmon por todo lo que hizo durante todo el año, que jugó 159 juegos, esos grandes números que puso, y yo creo que Arenado y Stanton van a estar ahí 2 y 3, pero muy muy muy difícil, muy muy complicado. A la hora del picheo sí lo veo más sencillo, va a ser una pelea de dos, va a ser Clayton Kershaw versus Max Scherzer, y yo creo que al final, por haber estado lesionado, por haber perdido más de un mes en lista de incapacitados, por todavía con eso terminar líder en victoria y líder en efectividad, yo creo que el zurdo de los Dodgers se lleva el premio. En la Liga Americana, al final el remate que tuvo Corey Kluber, que fue líder en WHIP, que fue líder en efectividad, que también fue líder en victorias, empatado con su compañero, nuestro compatriota Carlos Carrasco, que tuvo la mejor temporada de su carrera. Yo creo que Kluber se va a llevar el premio, aunque va a estar bastante reñido con el zurdo Sale. A favor de Sale están los 308 ponches que logró. Como dijimos en el podcast anterior, la primera vez desde 1999 que un lanzador poncha más de 300 en la Liga Americana. Esos serían los logros más interesantes a nivel individual. También hacer notar que nuestro compatriota Vizcaíno García fue segundo de Altuve en lo que era la pelea por el Champion Bate, primera vez que dos venezolanos quedan uno y dos en lo que es el mejor bateador del año, Iván. Sí, interesante, ¿no? Porque Vizcaíno García es un jugador que hacía a la calladita, como decimos aquí, no se nombraba mucho y tuvo una temporada muy buena con 330 de averaje. Bueno, muy muy muy contento por eso. Y bueno, con respecto a Sayo, mira, la verdad es que pesan esos 300 ponches de Sale, pesan muchísimo a la hora de escoger el Sayo, y eso va a ser muy muy reñido, pienso yo. Del lado de los relevistas, bueno, Alex Colomé, 47 salvados, también creo que merece una mención. Y en la Nacional, Kenley Jansen con 41 salvados. Así es. Mira, como dato curioso, los Gigantes de San Francisco, que debo decir, así como digo los pronósticos que pego, debo también decir los que no pego. Entonces yo di a los Gigantes para ganar en su división. Ahí rodea aparatosamente porque los Gigantes llegaron de último. Como dato curioso, en el último juego, a ellos le hubiera convenido más perder ese juego. ¿Por qué? Porque así hubieran quedado con el peor registro y hubieran escogido de primero en el draft. Y tú sabes quién evitó esa derrota de San Francisco, Pablo Sandoval. Pablo Sandoval, nuestro compatriota, batió un jonrón en el noveno inning que dejó en el campo al, al equipo contrario, y entonces esa victoria significa que no va a ser San Francisco, sino que van a ser los Tigres de Detroit, que fueron quienes quedaron con una con un peor récord y van a escoger de primero en el draft del 2018. ¿Qué te parece, Iván? Wow. Increíble. Si hubieran perdido esos juegos, hubieran quedado con 99 derrotas y hubieran escogido de primero. Entonces ahora el primer pick del año que viene es para los Tigres de Detroit. Está bien, bueno, es un dato interesante. Y bueno, y Sandoval, que fue el fiasco de Boston, o sea, yo siempre digo que ese fue el peor negocio que hizo Boston, botó 98 millones de dólares a la basura, para al final terminar con el mismo equipo del que salió. Ahí Boston salió con las tablas en la cabeza, habiendo podido hacer una mejor inversión de ese dinero, que a la final no sé cómo quedó ese contrato con Sandoval, realmente. Creo que le quedaron debiendo una plata, en fin, no sé. No, es que se lo tiene que pagar. Por eso es que Sandoval está tan tranquilo. Él pudiera estar en su casa sin jugar béisbol y le deben su plata, porque es un contrato garantizado. Claro. Entonces, resulta que los Gigantes, ¿cómo se llama? Los Gigantes te lo contrataron por muy poco dinero, pero a él no le importaba, porque él lo que quería era jugar béisbol, pero él sigue cobrando del otro lado. Claro. Mira, aquí estamos, ¿cómo se llama? Con un corresponsal en las Grandes Ligas. Entonces, Garner acaba de botar la pelota y los Yankees están ganando el segundo inning 4-3. ¡Uy, papá! ¡Wow! Batea el novato sensación Aaron Judge, All Rise. Tú sabes que cuando viene a batear Judge en el Yankee Stadium, entonces suena ahí en las cornetas un All Rise, entonces todo se levanta como cuando llega el juez al... Exactamente. Y hay unos que son muy graciosos porque están vestidos con una toga de juez y se ponen una peluca blanca de esa larga, como eran los jueces anteriormente, y Ajá. se levantan, y entonces tienen toda una sección del Yankee Stadium que lo llaman la Judge's Chambers. La cámara de la oficina del juez. Y eso pasa, todo ese show es cuando viene a batear Aaron Judge. Bueno, Iván, comenta, está ganando los Yankees. Bueno, yo simplemente me limito a ver el juego y esperar los 27 outs. Está muy bien, bueno, ojalá que la cosa siga así, para que tengamos un buen espectáculo, pues. Obviamente, siempre es bueno, pues, poder pasar pues a lo que son los playoffs definitivos. Yo, bueno, si hoy no se los chingan los Twins, pues estoy ligando que se los chinguen los Indios de Cleveland después, que son mi equipo a partir de esta serie. ¿Qué te parece, Roberto? Ya se reencauchó el hombre con Cleveland. estoy reencauchado. Sí, para él, ni hablemos de Baltimore, que es... que quedó eliminado. Mira, vamos a hablar de NFL ahora, ¿no? ¿Perdón? Ahorita vamos a un corte y vamos a hablar de la NFL. Va, ardido. Eso es correcto. eso es correcto. Muy bien, pues si no hay nada más que platicar del béisbol, vámonos a un corte y platicamos de la NFL. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón y vamos a platicar de la semana 4 de la NFL. Pero antes que todo, debo de admitir, señores, y no voy a irme en orden de los partidos, que qué repasada le dieron a Patriotas por parte de Carolina, y siento que Carolina no es un gran equipo. No es el Carolina que vimos hace 2 años en un Super Bowl. No sé qué esté pasando con Patriotas, pero tu comentario, Iván, a ver, ¿qué piensas de ese partido? Seguramente lo viste, ¿no? No, mira, bueno, nada. Una defensa pésima. Nunca se pudo recuperar el balón. La única serie ofensiva que lograron parar a Carolina fue cuando reaccionaron al final, pero ya fue demasiado tarde y efectivamente fue una derrota pues bastante dolorosa para Patriotas, que no, o sea, de verdad que han tenido un comienzo al cual no están acostumbrados los dirigidos de Bill Belichick, y no hay atenuantes, pues fue una derrota dolorosa, pero obviamente con esa defensa creo que Patriotas no va a pasar muy lejos de postemporada, pues de verdad que tienen que hacer muchos ajustes si quieren obviamente ser contendores, porque esta temporada hay equipos que realmente vienen con ganas de ganar. Eso es lo que yo pienso. Y mi comentario es de que hay algunos comentaristas que dicen que es Brady, que es la edad. No, yo creo que es la falta de dos jugadores. Uno, Edelman, en la ofensiva. O sea, Brady sí está lanzando a otros jugadores. Sin embargo, Edelman es esa pieza que desconcierta a las defensivas uh-huh. rivales. Eso es uno. Y Dont'a Hightower, el linebacker, que fue un gran artífice dentro de la victoria del Super Bowl con Patriotas, sigue lesionado, no ha jugado. Y entonces las victorias que ha tenido Patriotas no han sido con un gran margen, contundentes. Contundentes. Gracias, es eso. Entonces sí se puede ver que pues, obviamente un jugador puede romper esa armonía que hay en un equipo para poder ganar, o en este caso para poder perder, y esto es lo que le está pasando a Patriotas, ¿no? Y es, digo, sí. Y lo vamos a ver, pero Bills es el equipo número uno dentro de esa división, no lo es Patriotas, que por muchísimos años lo era. Entonces, o sea, ¿cómo es de que está esto? Y nada más para poner un ejemplo, el año pasado Brady no jugó los 4 primeros partidos. Sin embargo, Patriotas iba 4-0. Entonces, iba 4-0 porque sí había un Edelman y sí había un Dont'a Hightower. Entonces, solamente para poner eso en perspectiva, ¿no? Y sí. Quisiera que nos fuéramos a la mega acogida que le dio Houston a Tennessee. Aún con que Mariota haya estado fuera... Bueno, perdón, haya jugado y luego haya quedado fuera. Solamente al medio tiempo Houston le iba ganando 30-14 a Titanes. ¿Tú qué opinas de esto, Ángel? ¿Tú llegaste a ver ese partido? No lo llegué a ver, pero sí lo estaba siguiendo a través de que la página de nuestro Fantasy te da los resultados parciales. Entonces yo estaba pendiente porque mi quarterback que yo había puesto titular era Mariota y me estaba haciendo buenos puntos hasta ese momento, cuando se lesiona de los músculos estos isquiotibiales en el tercer cuarto. Bueno, ahí ya yo dije, bueno, quedo pendiente de los otros jugadores, porque realmente cuando el quarterback te falla es muy difícil levantar. Pero no, la respuesta es no vi ese partido. Ok. Sergio. Hola, Roberto. Dime. Si te pareció que ese partido fue una mega clavada, como tú dices. Oye, lo de Miami fue más vergonzoso, blanqueado. Bueno, pero es que, a ver, tú no puedes asumir que Jay Cutler va a ser un quarterback te va a hacer de Miami un equipo ganador. Eso se hizo el peor movimiento de toda la temporada que tuvo un equipo. Y no hablo de Miami, hablo de todo un equipo. Porque para ese esquema de juego en el que Adam Hayes es el head coach, el que mejor se adaptaba era Colin Kaepernick. Sin embargo, como estaba con estos problemas de que no se levantaba en el himno y demás, los dueños le metieron un como un lo vetaron, por decirlo. Lo vetaron. Pero no debió, o sea, y entonces jalaron a Jay Cutler, que Jay Cutler ahorita está viviendo la vida padrísima en Miami, pero no es un quarterback ganador. Lo hemos visto en los últimos años, todo lo que hizo caca a Bears en Chicago. Entonces, para mí, 20-0, bueno, ok, pasó 20-0, pero Santos no es un gran equipo. Digo, sí tiene a Drew Brees, pero no tiene una gran defensiva. Y para mí, el factor aquí es Jay Cutler, que no hace nada. Ahora, tienes que ver algo en particular. Santos no tiene buena defensiva, pero Jay Ajayi de Miami no tiene la temporada que tuvo el año pasado. Para la cuarta jornada ya tenía uno o dos partidos arriba de 100 yardas o uno de 200. Y ahora Jay Ajayi está perdido. Perdido. Ayer tuvo 12 acarreos y solamente 46 yardas. O sea, fue secado, seco, totalmente. Entonces, las elecciones por parte de los dueños muchas veces afecta realmente el rendimiento. Entonces, hay cada quien, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. Es así. Así, bueno, mira. A ver. Quisiera que ahora tú me dijeras de cómo es posible que Atlanta haya perdido no nada más el partido, sino también a Julio Jones en contra de un Bills que ahorita es el primer lugar en la división del este en la americana y que el partido anterior Bills le haya ganado a Denver. ¿Será que Bills ya es un equipo ganador? Bueno, mira, ha mostrado mucha mejoría. De verdad que me ha sorprendido mucho la temporada de Bills, porque de verdad, mira, lo está haciendo muy bien, muy bien. Y bueno, y con jugadores que antes no brillaban, ahora están haciendo un buen trabajo, como el caso de Charles Clay, el tight end, tuvo un partidazo ese día, ¿ok? Y bueno, mira, lo están haciendo, Roberto, ¿qué te puedo decir? Esta ha sido para mí una temporada de grandes sorpresas. ¿Por qué? Porque hay jugadores que se han desarrollado, que han tenido temporadas muy mejores que las del año pasado, mariscales que también han mejorado mucho. Por ejemplo, te voy a decir el caso, los Rams, wow, han tenido una temporada muy buena. Todd Gurley explotó, sí. ¿Ok? Jared Goff ha hecho un gran trabajo, ¿ok? Que obviamente eso es mucho. Detroit ha también tenido una buena temporada, buen registro con 3-1. O sea, equipos que han estado, bueno, los Jacksonville han perdido unos juegos increíbles, han estado ganando y han perdido unos partidos increíbles, ¿ok? O sea, este año hay equipos que no estaban el año pasado, que ahora son contendientes. Yo lo que he estado viendo es que este año, no sé si a diferencia de otros años, ustedes me dirán, pero lo que estoy notando este año es que hay muchas figuras jóvenes destacadas. Sí. Por ejemplo, el quarterback de Houston, me parece que es un extraordinario quarterback. También Roberto habló en estos días del quarterback de Cleveland, también. Está el caso de Kareem Hunt, también. Varios corredores nuevo que le están dando la oportunidad, bien sea por lesiones del titular o porque no hay nadie mejor, pero estoy viendo mucho jugador joven de gran calidad. No sé si ustedes concuerdan conmigo. Totalmente. También tienes a Leonard Fournette de Jacksonville, tremendo running back, nuevo, un muchacho nuevo también. Concuerdo 100% contigo. Ahora, Roberto, también, ¿qué me dices del cambio que ahora Trubisky, este novato, ahora va a jugar va a debutar con los Bears de Chicago y tienen muchas esperanzas en este muchacho? ¿Qué te parece eso? Bueno, recordemos dos cosas. O sea, el año pasado con Rams, Jared Goff fue cambiado por no sé cuántas selecciones y como quedó lesionado, corrieron al entrenador. Pero pues tiene que carburar y es lo que está haciendo ahorita. O sea, nada más le lanzó un pase a Todd Gurley de 75 yardas para touchdown, que quemó obviamente a la defensiva de Dallas. Y por la parte de Bears este año, a fuerzas tienes que meter a tu primer pick. O sea, ya no puede haber esto de, bueno, vamos a aprender, vas a aprender todo el primer año y demás. No, lo tienes que meter. O sea, si pagaste mucho, si quemaste un pick de primera ronda, debes de meter a este jugador. Y en especial un quarterback que obviamente tiene que estar ahí. Ahí tú vas a descubrir si el quarterback es bueno o no. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Los nuevos jugadores están marcando. Ahora, los nuevos jugadores año tras año en la NFL se dan a notar. Porque tenemos 11 jugadores en la ofensiva, tenemos 11 jugadores en la defensiva y tenemos otro tanto en equipos especiales. Y entonces hay jugadores que de equipos especiales brincan a la defensa o ofensiva o defensiva y de ahí ya se van, ¿no? O sea, como ese hay muchos casos, pero esa es la gran ventaja. Entonces, por ejemplo, esa es la belleza de la NFL, perdón. Entonces, por ejemplo, Kareem Hunt, totalmente llegó a ser el titular por la lesión de ¿cómo se llamaba Spencer Ware. Spencer Ware. Por él llegó a ser. Y ahora, déjame decirte, vi ayer una estadística que me gustó mucho. Kareem Hunt, al medio tiempo, estaba en el tercer lugar de más yardas hechas por un rookie en su primer año. El primero era Billy Sims de Gigantes de Nueva York, que puta, no sé qué le pasó a este maestro. El segundo era Hunt, el tercero era Eric Dickerson de Los Angeles Rams y el cuarto era Adrian Peterson de Minnesota. O sea, wow, qué bien por él. O sea, eso como que le da esa belleza a la NFL y eso es lo que le da la emoción de llegar a ver estos jugadores y entonces dices, estoy viendo probablemente el siguiente Emmitt Smith, ¿no? Por decirlo. Sí. De verdad que ha sido una temporada de mucha sorpresa, como te digo. Muchos muchachos jóvenes haciendo un gran trabajo y muchos mariscales que también han tenido pues un desempeño pues muy bueno estos jóvenes. De verdad que lo están haciendo muy bien. Ahora, wow, vaya partido el de anoche entre Kansas y Washington. Con la digamos, lamentable nota de que hubo muchísimos jugadores lesionados, pero muchísimos. ¿Ok? Sí, eso me. ¡Wow! Sobre todo Washington quedó, pero desmantelado, o sea, de verdad. Tuvo lesionados en la defensa, en la ofensiva, y bueno, esto los va a mermar demasiado, pienso yo. Para mí fue el mejor partido de toda la jornada, por mucho. Emocionante, hasta el último momento se decidió, las ofensivas, wow, tocaban el balón y metían anotación, o sea, Kirk Cousins, certero, Alex Smith en algún momento tenía más yardas por la vía terrestre que el mismo Kareem Hunt, las defensas, wow, o sea, Justin Houston. En mi análisis yo veía que Justin Houston iba para abajo. No, deja el número de capturas. Tuvo frenadas muy importantes, tacleadas muy importantes. O sea, eso poco a poco como lo hizo un gran, gran, gran partido. Y esa anotación que se le va a la primera ronda de Washington en la anotación hizo que pues, obviamente perdiera Washington, porque si no hubieran quedado 24-27, creo que fue el marcador, hubiera sido el marcador final. Lo único que sí se me hace muy mal por parte de Kansas es que en la última jugada de Washington, ¿sabes qué? Te faltan 4 segundos. No lanzas un Hail Mary porque no vas a llegar de la número 20 hasta la anotación. Sin embargo, pues empiezan a hacer pases laterales. Y en uno de esos pases hay un balón suelto. Lo agarra un defensivo de Kansas y yo lo que hubiera hecho es, ya ganaste, tírate. No, lo que hizo se fue directamente a la anotación. Entonces, yo creo que eso a mí se me hizo mal. Ya ganaste, cabrón. O sea, ya no tienes que embarrarle más. Eso se me hizo no correcto, más bien. No sí, podía. Sí, fue como... Sí, como que humillar. Eso. El comentarista de ESPN estaba diciendo de que este Andy Reid es un coach que hace jugadas muy complicadas, ¿no? Que ¿cómo se llama? El cuaderno es de las jugadas, que tiene de todo tipo de variantes. Entonces... Hubo una jugada que ustedes seguramente la han visto varias veces, pero yo por lo menos es la primera vez que la veía, que es que el que se pone detrás del centro, en vez de ser el quarterback, es el tight end, Travis Kelce, y de una vez recibe el balón y se mete de frente, porque lo que tenía que lograr era una yarda, ¿no? Yo particularmente, ahí lo llamaron la optativa, pero yo es primera vez que veo esa jugada, Roberto. Sí, mira, ese tipo de jugadas... se llama Wildcat o gato salvaje y es muy muy frecuente en college, muy muy frecuente, ¿no? Donde no nada más agarras una yarda, sino también como que quieres desconcertar al rival. Ahí no sé si te diste cuenta que Travis Kelce estaba, en vez de posicionado como quarterback, o sea, erguido y a punto de recibir el balón, estaba como que agachado. Entonces dije, sí. ¿Qué le pasa a Alex Smith? Y entonces ahí vi que era Travis Kelce el que estaba recibiendo. Atrás de Travis Kelce estaba Alex Smith, ¿no? Esto de Wildcat normalmente lo hacen para desconcertar al rival en college. En la NFL no puedes. Hubo un tiempo en el que Miami hace unas 3 temporadas hizo mucho Wildcat. Porque tenían un head coach que venía de college, creo que era Nick Saban, bueno, no me acuerdo, y hacía mucho esto en college, pero no lo haces aquí, porque aquí estudias mucho al rival. O sea, tu único trabajo es llegar al partido y obviamente a analizar todas las jugadas habidas y por haber del rival. Y en college... pues no nada más haces eso, sino también estudias, entonces no estás todo el tiempo. Por eso hacen el Wildcat. Pero bueno, esta es una de estas jugadas que casi no sale en la NFL, ¿no? Y el coach de Washington hizo muy buena labor estudiando a Kansas City, porque no solo a Kareem Hunt, que a Kareem Hunt lo tuvo 3/4 anulado, es que a Hill lo tuvieron en 0. O sea, Hill no hizo absolutamente nada en todo el partido. Que es otro de los que ha hecho muchos puntos en el fantasy en los primeros 3 juegos. Claro. Lo que pasa es que tiene muchas variantes. Fíjate que también utilizaron a Chakandri West también, que también le dio buenos resultados cuando le marcaban a Hunt. O sea, ese equipo tiene muchas variantes y es lo que los ha hecho muy fuertes esta temporada. Es la razón que yo en esta temporada estoy con los Chiefs de Kansas City para el Super Bowl. Ah, claro, me imagino. Ay, Dios mío, la misma perorata. ¿Sabes quién va a llegar al Super Bowl, según tú? Va a llegar a los Indios de Cleveland contra Kansas City Chiefs. Bueno, los juegos del próximo domingo. Importante. Bueno, déjenme decirles que el día de mi cumpleaños, como regalo que me hace la liga por mi cumpleaños el 5 de octubre, voy a tener Patriotas jugando contra Tampa Bay. Así que lo estaré viendo aquí en mi casa el día de mi día de cumpleaños. Ese es el regalo que tengo para mí ese día. Partido muy bueno. Confía que ganen, ¿eh? Si vas a tener torta, pues invita y yo voy para allá. ¿Cómo no? Bueno, vente, claro. ¿Cómo no, Ángel? Con mucho gusto. Lo vemos aquí en mi casa. Genial. Y yo le voy a ir a Tampa Bay, por supuesto. Por supuesto. Pues no, partido interesante. Pues bueno, los partidos que vienen, obviamente el jueves tenemos Patriotas en Tampa. ¿Algún otro partido interesante? A lo mejor podría ser Carolina en Detroit, pero pues no sabemos si le haya ganado Carolina por ser mejor o porque Patriotas estaba muy mal. Jaguares en Steelers, bueno, es tal cual. Está bueno, ese partido está bueno. Sí, un partidazo, dos partidos, perdón. Uno es Green Bay en Dallas, el domingo. Y el Sunday Night es Kansas en Houston. Ese es un partido de muchísimos puntos. La defensiva de Houston ha mejorado muchísimo. Hay varios jugadores que han cargado mucho mejor. Ya Devon Clowney ya ha dejado sus vacaciones y ha aumentado. J.J. Watt, calladito, pero ahí va. Entonces yo creo que ese puede ser un gran, gran partido. Sí, y el lunes de la noche tenemos a Minnesota con el retorno de Sam Bradford, Ángel, contra Chicago y el debut de Trubisky. Este va a ser un partido que vale la pena verlo, obviamente, para ver qué trae este chico tomado como primer pick. Esto va a ser muy interesante. Los que juegan Fantasy, recuerden que esta semana descansan Atlanta, Denver, New Orleans y Washington. Una cosita, el equipo de los Vikings perdió por toda la temporada a su running back, que era uno de los running back novatos, Dalvin Cook, que se hablaba muy bien de él, que iba a ser de los líderes corredores, y lo perdió por toda la temporada. Entonces ahorita se está hablando de que el corredor va a ser un tal Latavius Murray. Latavius Murray, es correcto. Sí. Eso es correcto. Sí, Latavius Murray era el backup, por decirlo, de... no creo cómo se llama este corredor, pero sí, ya estaba con Raiders antes. Es correcto. Sí, bueno, entonces le decía que descansan Atlanta, Denver, New Orleans y Washington esta semana. Hay que estar pendiente. Otro equipo que quedó sin corredor fue el equipo de Seattle, que lamentablemente perdieron a Chris Carson, que está haciendo muy buenos números. Y bueno, tuvo una tremenda lesión de tobillo. Le cayeron. También era novato, ¿no? Creo. Sí, sí, novato. Otro buen novato, Chris Carson. Otro novato que se perdió. Correcto, que le estaba haciendo la suplencia a Thomas Rawls, que está en proceso de recuperación. Entonces, eso significa que Eddie Lacy va a ser el corredor ahora, Rawls. Es correcto. Eddie Lacy tomó el rol de corredor. Y bueno, me imagino que cuando se reincorpore Thomas Rawls, entonces bueno, ellos dos estarán haciendo el 1-2 del equipo de Seattle. Que ese partido también debe ser interesante, Roberto. Seattle en Los Ángeles, se me hace también un buen partido. Bueno, es un partido de división y Seattle no ha estado muy bien. O sea, la defensiva sí, pero no así la ofensiva. Entonces, estás contra un... ¿era Los Ángeles Rams o Los Ángeles Clippers? Rams, Los Ángeles, no, Los Ángeles Rams. Rams, dije Clippers, eso es de basket. Sí. Y Los Ángeles Rams están mejor en la ofensiva y en la defensiva. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. Así es. Muy bien. Bueno, si ya no hay más... ¿Qué hora de esta semana? Pues yo creo que podemos dar por terminado esta edición 243 del Fantasy. Del Rincón del Fanático. Y que tengo respuesta en la cabeza. Una sola cosa. ¿Te acuerdas que yo estaba hablando de que como en octubre se manejaba distinto, ¿no? Lo primero lo hizo Girardi trayendo un relevista del mismo primer inning. Y ahorita lo acaba de hacer también el manager Molitor. Cuando vio que los Yankees se pusieron arriba, trajo a José Berríos, que es su pitcher número 2, pitcher abridor, lo trajo a relevar y está lanzando ahorita por los Twins. El juego está 4-4 en el tercer inning. Venga, pues vamos a verlo. Partidazo, sí señor. Muy bien, Ángel, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, como no, bueno, como les dije, pues estamos en pleno octubre, el mejor mes del año para mí en lo que tiene que ver con los deportes. Estoy muy contento de haber estado con ustedes de nuevo y será hasta la próxima semana. Muy bien. ¿Iván? Bueno, igual, placer haber compartido con ustedes esta buena edición. Como siempre, pues nos veremos la semana entrante y, bueno, esperemos el desenlace y ya estaremos comentando para el próximo podcast, pues bueno, algunos resultados ya de de los playoffs que ya deben comenzar en estos días. Go Twins. No le hagas caso al viejito con Alzheimer. No, yo espero al final del partido. Claro. Muy bien, pues por mi parte les agradezco a ustedes dos sus grandes comentarios del béisbol y de la NFL de igual manera. Le agradecemos a nuestra audiencia que haya estado otra vez con nosotros y por favor nos esperen la próxima semana. Y nos despedimos. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.